Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a Tapati Rocks. Este es el rock hecho podcast. Este es el 17º episodio ya. Y también es un episodio especial porque es el segundo episodio que tenemos invitado. Pero antes de pasar a eso, quiero agradecer y saludar, como cada semana, a mi amigo el Feto. ¿Cómo estás, Feto? Hola, muy bien. Aquí con un ojo al gato y otro al garabato, pero el compromiso está aquí con ustedes porque están jugando también mis superpoderosísimos vaqueros de Dallas. Pero aquí andamos grabando podcast, cómo no, con todo gusto. Agradecemos que estés haciendo el esfuerzo de grabar podcast con nosotros cuando evento tan importante está sucediendo en la otra pantalla. ¿Tú qué rollo, Cebollas? ¿Qué cuentas? ¿Tú qué estás viendo en la otra pantalla? No, yo me espero el juego bueno, que es el del Monday Night mañana. Oílo. En la otra pantalla dice, no hay señal y está toda negra. Como te gusta, pues. Sí, tiene cierta fascinación por las negras. Y las chinas. A ver, se empezó a poner chinita acá la pantalla también. Nada, aquí estamos listos para cotorrear un poco y hablar de música otra vez. Y pues hoy nos acompaña Ricardito, que es un amigo de nosotros también. Hace muchos años y que el diminutivo de su nombre viene a que pues llegó después que otro Ricardo, entonces había que decirle de alguna forma diferente, ¿no? ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ¿qué ibas a decir, Carlos? No, quiero echar mierda, pero preséntate. Bueno, gracias. Qué atento y qué amable eres. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, primeramente. Es algo nuevo, divertido para mí. Sobre todo porque a pesar de que uno está viendo cómo aprenden sus Cowboys, otro va a ver mañana cómo sufren sus Steelers, otro está feliz porque ganó su Green Bay y hoy yo estoy muy feliz también porque ganan los Raiders. Disfrútalo, no te va a durar mucho. Eso lo veremos al final de la temporada. He tenido muchas alegrías mi equipo contra el tuyo, contra los Steelers. Demasiado. Entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con que te haga feliz estar ahí con nosotros en el podcast? Pues puedo transmitir mi alegría ahora a más gente sobre mis Raiders y aparte hablar sobre música, hablar con ustedes que tantos años tengo que conocerlos y pues qué más necesitaría para poder estar feliz. Cerveza. Que, adelante. Cerveza. Bueno, pues. Esa no es cerveza, güey. Se acepta. El consejo gracias, acepta Carlos. Tu propuesta. Gracias. Así que, pues a darle. Muy bien. Amigos, el día de hoy. ¿El rock para arquitectos o qué? ¿Qué es el tema de hoy? El rock gay. Hoy lo que vamos a hablar, puesto que usted lo sabrá, estamos el día de hoy grabando, 13 de septiembre de 2020, y es la fecha de grabación más cercana a la fecha de la independencia de México. Nosotros todos somos mexicanos, bueno. Por ahí el Cebollas ya desistió de esa característica, pero reniega un poco de su pasado. Pero como también su presidente Donald Trump tampoco lo ha aceptado del todo, entonces no le queda más remedio. No solo no lo ha aceptado del todo, normalmente lo ha rechazado del todo. Un poco, sí. Pero hoy entonces vamos a hablar de rock mexicano. Dime, Ricardo. No, aparte está en un estado donde aman a la gente de afuera, entonces. Te vaya muy bien. Son bien inclusivos aquí, sí, así es. ¿Sí? Qué bueno. Y bueno, aprovechando que de pronto tenemos invitado de quien, bueno, a quien usted, estimado podcastero, ¿cuál es ese nombre para la gente que escucha podcast? ¿Puede ser? No lo escucha todos los días, lo escucha hoy y no lo volverá a hacer. Vamos platicando a qué te dedicas, quién eres, qué, de dónde te pudiéramos reconocer? ¿Por qué eres famoso? Ah, bueno, realmente, ya como bien lo dijiste, me llamo Ricardo, me dedico a la arquitectura, me gusta mucho esos menesteres. Tengo ya casi 12, 10 años, 11 cachitos ejerciendo. Dedicamos eso a la construcción, a hacer proyectos, también incursionando en una nueva faceta, ser maestro, que es algo que siempre me ha llamado la atención y ya había tenido ofrecimientos, pero acepté uno por ti. También me gusta mucho escribir, tenemos un blog sobre arquitectura y la estamos surgiendo constantemente sobre temas, ¿cómo se dice? El tema. Exactamente, entonces eso me dedico, me encanta lo que hago, entonces en eso no sé si sea famoso o no, para nada, pero me es muy, muy, muy agradable. ¿Cuál dirías que es tu banda de rock favorita? Los Bukis, va a decir. No, es totalmente como hacer caso muy. No sé si tendría una tal cual como lo sé que lo tiene este Homero, que es Puka. Me gustan muchas bandas, me gusta mucho Caifanes, me gusta mucho Puka, me gusta mucho el Tri. Entonces, yo creo más bien entre ellos tres, creo que es los que más me gusta y me gusta mucho música, los escucho desde hace mucho tiempo. Incluso a nivel internacional, ¿te quedarías entre ellos tres? A nivel internacional, en rock latino, yo creo que no estarían los tres precisamente, pero sin duda. Cuando dices los tres, te refieres a las tres bandas llamadas de Chile. O a la banda llamada Los Tres. Creo que el Pepe se refería a esas tres bandas y Ricardo bandas, contestó por Los Tres de Chile, sí. Así fue. No, bueno, sin embargo, de las tres bandas me quedaría. Yo creo que seguiría estando una, pero sí puedo decir que dentro de México son las que más. Creo que la pregunta de respecto iba por el rollo de. Yo te preguntaba por el rock en general y tú me contestaste con tres bandas mexicanas, lo que está bien y puede ser todavía, pero si hablamos como a niveles generales de rock internacional, rock en general, ¿cuál será tu banda favorita? A mí me cuesta mucho trabajo identificar a lo mejor un solo grupo. Y cinco, entonces me unas cinco. No, bueno, me gusta mucho también eso de Estéreo. Vuelvo por lo mismo, o sea, me gusta mucho Caifanes. Ok, yo creo que dime. Tenemos una pregunta importante. A ver, ¿tenemos? ¿Tuvieras que escoger entre Soda Estéreo y Los Héroes del Silencio? ¿Cuál te parece mejor banda? Estimado podcastero, déjeme decirle que hace unos minutos estábamos planeando lo de la próxima semana, que ya se enterará de qué habla, y no puede elegir un tema el Cebollas para poder discutir, pero ¿qué tal ahorita le salen 3-4 que ya habíamos discutido además? Sí, pero no con el invitado, es que esto lo discutíamos la semana pasada. Sí. La semana pasada. ¿Cuál nos parecía mejor banda de entre las dos? En opinión de uno, de un amigo mío, hay la gente de nuestra generación se divide, y que nos gusta el rock, se divide entre Team Soda Stereo y Team Héroes del Silencio. ¿Quién prefieres tú? Soda Stereo. La respuesta correcta. Me quedo con Soda Stereo. Yo pues no sé, habrá quienes no les lata tanto, pero sí creo que es el que más, mayor influencia. ¿Qué pasó, Mario? El que tomas bien es Héroes. El feto es Team Héroes, pero él también le va a los Vaqueros, ¿no? Para que te des una idea. Tiene muchos defectos, no es bueno mencionarlos. No, digo, pues, está bien que parezco perfecto, pero como me contan, tengo mis defectos, ¿sabes? Yo estaba así. Me quedo pensando hacer, definitivamente. Muy bien, güey. ¿Qué tal de la música más anglosajona, ingleses, gringos? Australianos. Me gusta mucho la música británica, creo que me quedaría una de las bandas que más me gustan de Who. Me gusta mucho también los Beatles, la verdad me encantan, aunque los Rolling Stones no es una banda que también me agrada muchísimo, pero creo que sí me quedo un poco más con The Beatles, tomando en estas dos referencias de Virus y Robinson. Pero The Who es una banda que me agrada bastante. No es algo que se oiga tanto, bueno, no, o por lo menos de mucha gente no son de las primeras bandas que vienen a la cabeza, pero a mí me agradan bastante. Creo que entre ellos me quedo definitivamente. Y igual, o sea, a lo mejor decir una banda tal cual mi favorita, no, pero me gusta mucho el rock británico. Creo que es de lo que más me agrada, y definitivamente esas tres bandas que acabo de mencionar también me quedo con ellas. Bien. Pues está bueno. Habláramos de allá para todos, ¿no? Para los tres. Ah. El que quiera opinar. ¿Los tres de Chile o las tres bandas que dijo? No, ustedes tres. Los tres tristes tigres. Los tres tristes tigres no cantan rock. ¿Ves? No. Eso hubiera podido ser otro tema, pero bueno. Yo estaba pensando en el acertijo, ¿no? En el. O los tres tristes tigres del norte. Pero el acertijo es el malo. Esos son cinco y no son. Normalmente andan contentos. ¿Por qué mencionas a los tres tristes tigres y luego dices que estabas pensando en el acertijo? El acertijo es un malo de Batman y los tres tristes tigres es un grupo de parodia. Es un trabalenguas. No es un acertijo, es un trabalenguas. Estaba pensando en el acertijo, ¿qué quieren que les diga? Se me vino a la mente y ya. Pero bueno, para los tres, ustedes, sería como muy complicado, me imagino, agrupar al rock mexicano como todo en algo. Pero platicando, o sea, ahorita que Ricardito decía que le gusta más el rock inglés que de pronto el rock estadounidense o así, ¿qué creen? Que creen que hay más influencia de grupos ingleses o gringos en el rock mexicano, o ya no hay influencias? No, absolutamente hay influencias. Yo opinaría que sobre todo viene mucho del lado británico. Creo que tiene gran influencia dentro del rock mexicano también. Y también tomando en cuenta contextos, sobre todo el rock mexicano, donde se empieza o que se puede empezar a despegar o a hacer un poco más, tiene vestido a lo mejor de una influencia totalmente británica que fueron los que tuvieron gran influencia en gran parte del mundo durante muchísimos años. Creo que la música no queda exenta, que sin embargo, por ser vecinos del país ex colono británico, creo que tiene gran parte, pero sin embargo yo me quedo un poco más, más influencia del lado británico, donde se fueron generando nuevas... ¿Puedes hacer una comparación? Comparación... Así decir, pues es que esta banda de rock en México se parece un chingo a los Beatles. Yo, más que eso, yo creía a lo mejor que entre la manera de tocar de Carlos Santana, a lo mejor de ir llevando el ritmo, ir llevando, puede evocar un poco cierta influencia de lo que podríamos tener de Rolling Stones. Definitivamente yo sí lo podría ver un poco así. A lo mejor habrá gente más exquisita en el oído y dirá, no, claro que no. Bueno, a mí esta figura creo que es una buena referencia, de la cual, poniendo lo que decía Carlos hace rato de la guitarra, o sea, el elemento principal de Carlos Santana, ¿cuál es? Y con el cual... No, spoiler. Güey, tú te complicaste mucho. Bueno, sencillo que hubiera sido decir, pues sí, conozco unos tales Caifanes que se parecen a The Cure. Que ya, güey. Pero para mí eso podría ser otra referencia. Ahí ya podríamos tener dos en lugar de una. Yo no por antagonizar al invitado, pero de hecho yo lo veo al revés. Yo creo que hay mucha mayor influencia del lado americano, del lado gringo, que del lado británico. Sí, claro, porque a ti te maman los gringos, pero... Porque está obligado a decir eso. No, por tu residencia. Sí, me maman los gringos, pero no es por eso que mi opinión es así. ¡No! No, pero sí, o sea, claro está, porque pues, se fue a radicar a Estados Unidos y es donde hizo la mayor presencia de su música, estuvo un gusto. No, pero claro que sí, pero yo creo que a lo mejor en los inicios, donde no logró tanto medio aquí en México y por el cual tuvo que emigrar, y claro, al vivir en un país extranjero, su influencia tiene que ser totalmente distinta. No, pero yo más bien creo que si tú estás chavo, güey, no has estado aquí en los programas anteriores. Bueno, eso no es programas, chavo. 16 programas, chavo. Hemos hablado mucho aquí de la influencia del rock and roll americano y cómo llegó a México y cómo emulaban. ¿Qué palabra estoy buscando? Traducir. Traducían las canciones los Abson y los Locos del Ritmo de LOL. Ah, bueno. Y todo eso es una influencia muy directa del rock and roll americano. También hay mucho. Tú mencionabas al Tri, por ejemplo. El Tri tiene una influencia cabroncísima del blues. Es gringo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay definitivamente una influencia fuerte de Inglaterra, porque Inglaterra son, en mi opinión, no sé, tocados por Dios, o no sé cómo le hacen, que siempre salen buenas bandas de ahí, que influyen a todo el mundo. O sea, claro, sí hay influencia británica aquí en México, pero creo que primordialmente viene de Estados Unidos, precisamente por lo que tú dices, por la cercanía de la frontera. Tan es así que las bandas donde salían más eran en vino del norte hacia el sur, o sea, Tijuana, Monterrey, México, Guadalajara, son ciudades donde siempre se ha dado ese tipo de música. Y, los, y en el norte, o sea, realmente sí, ves... Sí. Ay, voy a diferir un poquito. En verdad creo, no por experiencia y no por conocimiento, con conocimiento de causa, pero en verdad creo que si en Tijuana, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara es donde conocemos banda, es bandas, es porque en estas ciudades es donde hay exposición de bandas. Porque yo creo que talento sí debe de haber en todas partes, pero pues no hay el productor musical. No, inclusive y, hasta por mera densidad de población, pues es más probable, por supuesto, es más en, zonas más en zonas más pobladas, pues surjan más bandas. Pero también existe el fenómeno de el intercambio cultural que se da en la frontera, creo que también ayuda. Es lo que le pasó a Carlos Santana. Carlos Santana emigró a Estados Unidos y ya aprendió a hacer rock and roll. Es lo que le pasa a los, ¿cómo se llaman los que cantan la bamba? No tanto así. De hecho, Carlos Santana aprendió a tocar la guitarra acá en Tijuana. Sí, pero ¿dónde empezó? ¿Dónde aprendió blues? ¿Dónde aprendió la corriente del rock and roll? Yo casi diría que también en Tijuana, porque ¿sí? lo enseñó a tocar un rockero mexicano que se llama Javier Batis. Ya. ¿Sí? Entonces él, cuando aprende a tocar la guitarra, pues ya traía esa influencia rockera, vaya. Okay. Pero bueno, yo también voy a regresarme un poquito y voy a diferir un poquito. Bueno, no diferir, sino como hacer un poquito de aporte. Hacer un pinche necio enfadoso. Hacer un pinche necio enfadoso. Es por eso lo tengo aquí. Para mí realmente no... Creo que sí, más bien no hay una generalidad, sobre todo en el rock actual, como dicen, pues antes sí era como más fácil determinar de dónde era la influencia, ¿no? Que tiene el rock mexicano, que tiene el rock mexicano. Ahora creo que, y ahora me refiero de los 80s para acá más o menos, cada vez es como más complicado encontrar alguna banda que suene con ciertas influencias, ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra, pero se ha empapado mucho como de música folclórica latinoamericana, no solo mexicana. Y entonces cada vez tenemos más bandas que le meten un poquito ahí de cumbia, le meten un poquito de ranchera, le meten un poquito de esto o aquello. Boleros. Pero más tirándole como a esa influencia, casi hasta diría de sentido de pertenencia hacia lo latinoamericano, ¿saben? Sí. Pero ahí yo tenía un pensamiento que me venía, estaba digiriendo el otro día. ¿Qué tanto eso podría considerarse folk, lo que la gente conoce como folk rock, en su expresión latinoamericana? O sea, tomar las historias de la gente, tomar la música, ¿cuál es la palabra adecuada? Autóctona, no, la música regional, uh-huh, e incorporar al rock, que es lo que hacen, es lo que define el folk rock en otras partes, como en Inglaterra o Estados Unidos, y es un ejercicio similar que sucede en México y en otros países de Latinoamérica. Yo creo que en ese sentido es bastante válido, porque el folk rock va a tener determinado sonido en medida que se toque o se cree en determinada zona geográfica. Ajá. ¿Sí? O sea, el folk rock, por ejemplo, de lo que de Bob Dylan, que hablábamos hace unos episodios, pues es completamente diferente a lo que se conoce como folk metal, que es mucha gaita y flautas y violines, ¿sabes? De folclore irlandés, pues. Ajá, uno es del folclore irlandés, el otro es el folclore. Exactamente. De la costa este de Estados Unidos. Pero tengo... Entonces, la ingrata de Café Tacuba es el folclore de la Ciudad de México. pero Chilanga Banda más bien. Pero entonces el por la letra. Pero hay una cosa interesante. A la hora de tratar de definir un género, en este caso el folk rock, ¿no debería el género representar un tipo de sonido? Es decir, ¿el folk rock no debería de sonar todo más o menos parecido invariablemente de la zona geográfica? Ya sé que folk viene de folklore, pero también la música que ahora se conoce como indie viene de independiente, y ya ninguno de esos grupos es independiente. Entonces, es el nombre que le tocó tener a la hora de definir un sonido, pero creo que... Pero yo más bien creo, yo lo pondría así, un género es cualquier tipo de música que empieza a diferenciarse de las demás de una manera muy específica, y eso puede ser a través... Como con ciertas características, ¿no? Hay muchas características dentro de la música que les pueden dar al género su diferenciación de los demás. De uno, por supuesto, es el sonido, pero otro también puede ser, por ejemplo, la moda. Está en el glam rock. Mucho tiene que ver con el sonido, pero mucho también tiene que ver con la manera en la que ellos se presentaban en el escenario, ¿no? El pelo es muy importante, la manera en la que te vestían. El maquillaje. O, por ejemplo, en el grunge, sí, el sonido es indiscutiblemente muy característico. Pero el ser un vato deprimido y todo emo y quejarse de la vida era parte importante del grunge. Tenías que ser... Y traer una camisa de y usar camisas de franela. Con playera debajo, abierta. Yo creo que hay muchas características dentro de la música que pueden definir tu género. No necesariamente siempre es el sonido. Y sí, no, tu género no. No nos vamos a meter en pedos. El género musical. Mejor sacamos pedos. Voy a meternos. Creo que el folk es muy interesante porque lo que estamos viendo, el folk aplica para muchos tipos de música que de repente parecieran no tener nada que ver entre ellos. Lo que tiene que ver folk, si me permiten ponerme ñoño un momento, folk viene de una raíz, la palabra folk por folklore, viene de una raíz del inglés antiguo, incluso tiene que ver con el alemán, por eso es el Volkswagen, que significa gente, el pueblo. Entonces es la música del pueblo, y cuando haces folk rock, la música del pueblo llevada al rock. Vamos a dejar poner tener, pero no socialista, ¿ok? No nacional socialista. Al menos no nacional socialista. En fin. Estaría padre que cada quien dijera como su banda de rock mexicana, así, no la favorita, porque sé que esa parte es complicada, pero sí como la que te trae recuerdos de decir... Creo que esta fue la banda que me mostró lo que era el rock en México. ¿Podemos dejarlo en tres? Sí. Okay. A mí me late la y se van a repetir, que no espante eso. Me late la idea de cada quien escoge tres bandas de rock mexicano y nos digan por qué son significativas en su biblioteca. ¿Sabes musical? Qué otra cosa puede suceder, que creo que sería interesante también. Pueden ya no gustarte. Puede ya no gustarte la banda. Digo, estoy curándome en salud, ahorita les platico yo. Vas a ver con que te tatuaste a Belinda las nalgas. Hablando de tatuajes, ¿te vas a tocar yo? No, vamos a empezar con... vamos a empezar con Ricardo. ¿Qué dije Belinda? No sé de qué está hablando. Bueno, así pasa, pues, así pasa. Un mes más, nada más. Hasta cayó. Bueno, yo lo dividiría en tres. A lo mejor. Ah, chinga. O sea, ¿vas a decir uno? No, tiempo. Esto de matemáticas, tres entre tres es una, ¿cómo que no? Ah, no, bueno. ¿Ya puedo seguir o no? Adelante. Vale, pues. Así viniste a sentirte. No aguanta la carrilla. Ahora resulta. Si te vas a sentir, aguanta ahora, güey, porque quedan como 30 minutos. Ay, como si fuera la primera vez. Pero bueno. Ya no voy a decir nada. Hijo, sentir, no sentar. Yo diría tres, yo sí me voy a quedar con tres bandas. ¿Cuáles voy a repartir? Voy a repartir esto. Una en un lapso de tiempo, otra en otro, ya. Bueno. Venga. El recuerdo es, yo me quedé primero con Enrique Guzmán. Los Tapson, ¿por qué? Porque es la, es como la introducción. ¿Ellos iban 12? Ajá, Enrique Guzmán no los... No, cantó en los Abson. En los quintos, cantaban los quintos. Perdón, disculpen. ¿Ya ves? Porque era el erudito. ¿Por qué? Porque fue... Aquí no te puedes equivocar porque Homero te pone un cague, ¿eh? Sí, dispense usted. Acá una bofetada de estilo... Homero es un güey, es un ente maligno que nos acompaña en este programa. Pero yo pondría... ¿Por qué? Porque... Bueno, ¿con cuál te vas a quedar? Sí, primero dinos con cuál te quedaste, ¿no? Enrique Guzmán o los Tintos. Los Tintos. Okay. Sí. ¿Por qué? Fue lo primero que escuché en casa. Totalmente, digo, no sé los demás, pero mi primer contacto con la música o con el rock en ese sentido viene de mi papá, con esos discos de acetato, escucharlo y ponerme a escuchar música con él. Entonces creo que eso es lo primero que está llegando la introducción de decir, ah, mira, suena bien, me gusta, me agrada, más allá de que, como decía Carlos, la influencia venía totalmente de Estados Unidos, donde traducían literalmente las canciones o le ponían o le quitaban, pero bueno, era parte de, y es con el primer recuerdo de rock con el que me quedo. Definitivamente ahí me jugó un papel importante, porque justo escuchaba Tin Top, luego escuchaba Enrique Guzmán de Solista, ponía a Rufín de Emiliano Zapata, luego también le gustaba mucho Carlos Santana. O sea, bueno, con esto. ¿Ya son tus tres? ¿O qué, Pedro? No. Con esto quiero decir que en esa etapa, en ese lapso, escuchaba mucho eso. Entonces, lo que más le gustaba eran los Tin Tops, entonces era lo que más escuchaba, fue mi primer acercamiento. Otra banda con la que me quedo totalmente es con Molotov. Fue, yo creo que de las primeras bandas que yo escogía, pues. Que me gustó, que no tenía nada que ver con lo que escuchaba en casa, pero no tenía nada que ver con lo que escuchaba con... Exactamente, o sea, totalmente, o sea... Por ejemplo... ¿Qué? ¿Por ejemplo una canción? No, eso, que no... Que no tenía nada que ver con... Sí, entonces, esa banda yo me quedo con Molotov y con... Caifanes, que fue una banda que totalmente me atrapó. Fue de las primeras bandas que fui a ver en concierto. ¿Atrapó? ¿Te dio vueltas y te puso de chivito al precipicio? No sé cómo eran tus experiencias con la música, Carlos. La mía no tenía nada que ver con eso. Entonces, y ahí sí me voy a permitir hacer un agregado. Yo pondría en unión Molotov con Juca, que fueron las más dos bandas de rock que realmente me traen muy buenos recuerdos y que tengo puta, o sea, que me acuerdo desde que estaba niño y los Caifanes. Y Caifanes, no, totalmente. Caifanes fue un poco más centrada a la secundaria. Entonces yo me quedo con esas bandas totalmente por el recuerdo, por lo que, y las cuales me siguen gustando, por el recuerdo, por todo lo que tenía. Entonces, a ver, fueron los Tin Tops, Molotov, Buca y Caifanes. Y Caifanes. Así es. Ah. Sí, porque escuchó cuatro. Tiene problemas con la autoridad. Me valió madre. Para dividir entre tres y terminar en cuatro. Porque Molotov y Juca van de la mano. Y enseña matemáticas. Oye, Ricardo. Platícanos una rola que la que más te gusta de los Tin Tops, de Molotov, de Juca y de Caifanes. De los Tin Tops, te voy a ser sincero, no tengo una ahorita en el. Popotitos, no te preocupes. El rock de la cárcel, todos cantaban eso. Cantaban el rock de la cárcel. Bueno, Molotov. De Molotov, de Give Me the Power, fue del. Yo creo que fue de las más canciones que yo escuché de Molotov, de Juca, Señorita Cara de Pito. O sea, eso es indudable. O sea, son de las canciones que me traen muchísimo recuerdo. Órale. Bienvenidos a Sonido 103 del 2015. Hablando de Juca, yo. Perdón, nomás para terminar la última canción con ahí es, güey. Esta cabrona, llegó con todo el invitado. Con Caifanes, Dioses Ocultos. Esas son las canciones y son los grupos. Dale, Cebollas. Yo no me voy a decir que traigo puesta para el programa de hoy, que era rock mexicano, traigo puesta mi playera del concierto del... Vuelve al 25 aniversario. Pero nosotros no fuimos al 25 aniversario, fue el 26. Fue el 20, ¿no? Fuimos al 20, el 25 fue hace, pues, 5 años. 5 años menos. Yo 5 años más. Ajá. Fuimos al 20 nosotros, güey. Ya Ricardito se agüitó porque hablé de lo corté, güey, se largó. Ya, wow. Nada de eso. Ah, ahí está. Técnicas. Ya lo ves. Ya no. Ahí está ya. Pues me parece, digo, dado que el Cebollas tiene muchas ganas de interrumpir al invitado y de... Ya se me quitaron. Pues ahora dices los tuyos, a ver qué pedo. Tres bandas significativas del rock and roll para mí. La primera, yo creo que yo escuché y dije, el rock mexicano rifa, fue Café Tacuba, definitivamente. Y yo creo que el primer disco de Café Tacuba que yo escuché fue La Avalancha de Éxitos. Y ¿verdad? Pues el primero que yo recuerdo así como saber, sí. Este es un disco de Café Tacuba. Va. Probablemente la primera canción que escuché de ellos fue La Ingrata, pero no era yo todavía muy consciente de del álbum completo. Era todo un mequillo. Era un mequillo. Probablemente era una semilla de cebolla todavía. No tenía muchas capas aún. No había germinado. Entonces sí, Café Tacuba sería yo creo uno de los principales grupos de rock mexicano que a mí me han influenciado en la vida. Y me voy a ir con La Ingrata, una de las mejores canciones, para no batallarle mucho. Después, Cuca definitivamente es, creo que ya lo hemos platicado aquí, me gusta mucho el sonido muy puro de rock pesado de Cuca y siento yo que hay poco de eso en México. O sea, creo que muchos grupos se van mucho por el folclore y por hacer estas mezclas y Cuca siempre para mí ha sido muy directo. Bien. Y muy, muy heavy el rock que hacen y eso me late un chingo de Cuca. De hecho, vivo deseando que hubiera más grupos que siguieran la línea de Cuca. Pero bueno. Es que no está de moda. Básicamente. Sí, creo que es básicamente eso. No está de moda y no lo van a seguir. Pero a mí, por eso me encanta a mí Cuca. O sea, es muy fiel a su estilo. No lo cambia y sigue valiéndole madre si le gusta a la gente o no. Y a mí me encanta eso. Por eso también me quedo yo una de mis bandas. Y yo diría de Cuca una de las rolas que más me gustan. A lo mejor voy a decir una babosada. Corríjame si no es de Cuca y si es de Forceps o alguien más. ¿Tu Flor es de Cuca, sí, verdad? Ah, es de Forceps. No, es de Cuca. ¿Tu Flor? Sí. ¿Tu Flor es de Cuca? Es del cuarto de Cuca, que de hecho es la portada que trae el Cebollas en su playera. Esa es una de las rolas que, okay, más, entonces. Que me viene a la mente primero de Cuca. Sí, y las tuyas, a ver, Ricardito, las tuyas fueron... Sin top, por lo top, Cuca y Caifanes. Shit, bueno, voy a repetir dos de este güey, porque después... Musicalmente admiro mucho lo que hace Molotov. O sea, me divierte mucho escuchar la música de Molotov porque le meten arreglos inesperados a su música y es algo que me gusta mucho en la música, que estés escuchando una canción y de repente digas, ¡ah, chingado! ¿Qué acaba de pasar? Sí, ¿qué canción? Se le va a las cabras, perdónenme, ya tiene 35. Rola de Molotov, hablando de algo inesperado, o sea, cuando sacaron Cerdo, era así como bien visto el pedo. Me gustaba, esa me divertí mucho. Me divertí mucho. Molotov tiene muchas, muchas buenas rolas. Sí, más en ese primer disco. Hace dos programas sugeriste la de Que No Te Haga Bofa, Jacobo. Tenía mucho que no la oía, la volví a escuchar y dije, no, es pinche rolón, chingón, güey. La verdad es que sí. ¿Qué bajo tan verga le meten? No, están cabrones. Güey. Algún día deberíamos de recomendar una canción de Molotov que no esté en el Dónde Jugarán las Niñas. El Apocalipsis tiene buena. Ya hablamos una vez de la de Marciano. El Apocalipsis tiene muy buenas rolas. El Apocalipsis. El Mundo. El Mundo se me hace muy buena. No es muy heavy, pero. Es donde viene acá tipo Rasta Mandita y Parado, sí. Y esas. ¿Y en qué álbum está? Se llama Apocalipsis. ¿Hit Me está en el Apocalipsis también? No, Hit Me... No, está en el Dance and Dance Dance, ¿no? No sé. Es muy bueno. Se ubico la rola, pero no sé en qué disco estará, porque sabes que yo la escuché después. La escuché en vivo. Haciendo un poco de investigación para este tema, ¿tienen realmente una discografía corta estos güeyes? ¿En Molotov? Molotov tienen como 5 o 6 discos de estudio, cuando mucho. ¿Sabes qué se me hace bien chido de estos güeyes? En varios. Tienen un disco grabado en Rusia, cabrón. en Molotov. Un en vivo en Rusia, güey. Son sí, bien populares en Rusia, güey. Yo he visto en YouTube, me he puesto a ver un par de conciertos que han dado en Rusia. Y en Rusia los maman bien chingón en Rusia, güey. Son bastante populares en Rusia. No sé si el nombre les abrió las puertas o qué pedo. Y sí, de hecho sí, creo que tiene también mucho que ver. ¿Sabes cuál? Voy a cambiar la canción que escogí de Molotov, la voy a cambiar. Él me está en el Lanzan Dense de eso, solo para que queden. La primera vez que me di cuenta, dije, Molotov es una banda diferente a todo lo ¿no? El cover que le hacen a Bohemian Rhapsody. Ah, bueno. Rhapsody Bohemian se llama. El Rhapsody. Mind blowing. O sea, que le... Les hacen un blow mental, exacto. Exactamente. ¿Tú quieres contarnos tus bandas? Yo sé que tú no escuchas rock mexicano ni en español porque tú eres una persona súper elevada. Malinchistas, está por acá. No, por allá no se dice así. Yo soy... No, si acá dicen Malinchisto. Me acabo de inventar eso, no sé. Oh. Y ese es el personal que mandamos en nuestra representación. Hazme el favor, cabo. No, son los presidentes y ahí opinan de nosotros lo que opinan. Cáchenme a mí la culpa. Mira. Cuando te fuiste estaba de presidente Obama y nomás llegaste y dijeron no, lo que sea menos esto. Sí. Ok. Sí. Perfecto. Tus rolas. No alcanzo, güey. Sí está grande, pero no está tanto. Tus rolas. Me rolas. Yo estoy viendo el cronómetro. ¿Cómo que no alcanzas, güey? Y una aunque sea. Yo creo que yo voy a empezar por los Locos del Ritmo. También me voy a ir un poquito a la época que comentaba Patito. Esto es Ricardo, para que no se vuelvan locos. Y chingo de nombres ya, güey. No, güey, estamos haciendo el programa como entre 8 cabrones aquí, güey. Con voces parecidas. Está Ricardo, está Paquito, está un tal Homero, un tal Carlos, el Cebollas, el Peto, ya no sé quién. ¿Quién es quién? Ah, bueno, pues Paquito es el invitado. De aquella época, los Locos del Ritmo, a mí es mi banda favorita de aquella época. Creo que sí le daban un toque muy original a los covers que hacían, y aparte creo que tienen el mérito de haber sido la primera banda mexicana de haber grabado rock and roll original en México, valga la redundancia. ¿Quién, perdón? Los Locos del Ritmo. Entonces, yo de ellos, no sé cuál escogería. Ahorita voy con las canciones. Va. La segunda banda, yo también voy a repetir. Esto va a ser una repetidera de bandas. O sea, de las primeras bandas de las cuales tuve conciencia fue Café Tacuba. Nada más que yo sí fue con el primer disco, el primer cassette, en realidad. El homónimo. El homónimo, exactamente. Y unas primas que tenía, todavía tengo unas primas que tengo, cuando yo era niño en una Navidad se les ocurrió regalarme ese cassette y pues ya me puse a escucharlo y me gustaba muchísimo ese material. ¿Lo tienes, perdón? Debes de tenerlo, tendría que buscarlo, pero sí, es probable que todavía lo tenga. Sería chido pues que todavía lo tuvieras ahí. Sí, el que sí estoy seguro que tengo es La Invasión de los Látidos de Cuca, también en cassette. Lo cual me lleva a mi tercer banda, que obviamente no podía yo dejar fuera en esta triada, dado que es una de mis bandas favoritas, de mis dos bandas favoritas, pues Cuca, ¿no? Como decía el Cebollas, pues es una banda que sí conserva muy, muy claro y muy puntual, casi diría, como el no meterse a ese rollo de la influencia latinoamericana, sino mantenerse en un hard rock bastante puro. ¿Cómo van los Vaqueros? Están perdiendo 10-7. Sí, pues está jugando mejor. Bueno, no te creas, está parejo el partido, ¿eh? La verdad. Lindos son. Ah, perdón, no le pegas mi tira. Pero. Hey. Aprobada, está bien buena esta pinche cerveza. Hola. Una cerveza. Mero, ¿vas a seguir diciendo tú algo? Claro, tengo que decir mis canciones. Ah, es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto, pero ¿es absolutamente necesario? Sí, también. Date. Ok, entonces entramos en 3, 2. Y pues sí, de las canciones que yo elegiría de estos tres grupos serían de Los Locos del Ritmo. Yo elegiría Pólvora, que es una canción muy cortita, pero también que entra ahí como un ritmo muy... Pólvora, le dicen, ¿es esa? Esa es buena. No habíamos estado... No habíamos cantado hoy, ¿eh? Pero además, casi, casi aprovecha para mandarle los saludos a Steren, güey. Vamos mandando saludos, entonces. A ver, vamos siendo cordiales con el invitado. Deja. ¿Quieres mandarle saludos a alguien invitado? Aparte de Steren. No, tengo alguien en mente. Muy bien, gracias por participar. Que espero escuche el podcast, definitivamente. ¿Quién? A Paulina. Espero que escuche el podcast. Ah, yo le he mandado link, sí, ella nos escucha. Ah, perfecto. Saludos. A tus espaldas, parece. Es Perdón, ¿qué más? ¿A quién más le van a mandar saludos, entonces? Pues, a los de siempre. A los de siempre. Saludos a Esther y a Lola. A Lola, que es de nuestros más fieles radioescuchas, aunque nos escucha como 2 años después. Y nada más, ¿sabes qué? Se topó con un episodio que le gustó mucho, tú lo has escuchado como 7 veces y no ha brincado de ahí. Entonces, ahí se atoró. ¿Sabes también quién? Y no sé si lo sigue escuchando ahora que están por podcast, de Vero. Nunca decía nada, pero siempre me decía, güey, ya los escuché. Siempre. Yo creí que este güey nomás le habíamos entregado el premio que ganó y nos había dejado de escuchar. No, güey, siempre. Ese güey se ganó una botella de whisky en la temporada original de Tapati Rocks. En ese y las dinámicas que no vamos a volver a repetir. No, salían caras. Pues no sé, pero siempre los escuchaban. Y de hecho, después me dijo, güey, ¿por qué ya no hacen nada? Le digo, no sé, güey. No, bueno, pues ahora le dice, ya tengo, ya hacen podcast, escúchalos aquí. Ah, bueno, pues ahora le voy a mandar el link. Ahora, pues. Ya. Entonces, decía de Pólvora, que es una canción muy cortita, pero muy, muy trepidante, digamos. Ay, qué término, bárbaro. Ya ves, yo muy no bien. Estoy en bombantes que aprendí con la maestra Conchita en el anal. Estaría de huevos que por alguna razón no se escuchara la maestra Conchita toda vez. No sé, por favor, vocalizara. ¿Nos diría a todos? Nomás a ti. De Café Tacuba, una canción que siempre me gustó desde que era niño, que escuchaba ese primer disco, era la de Rarotonga. Ese grupo en particular, en esa etapa, de esos primeros 3 o 4 discos, sí tiene muy marcada esa línea de folk. Y Rarotonga siempre se me hizo una canción como muy peculiar, pues, con los gritos que se aventaba Rubén Albarrán, que no repetiré. Con la temática también de una mujer que se aparece en el metro y básicamente les grita a los transeúntes que se la cojan, o algo así. ¿Y los transeúntes aceptaban o no cuentan esa parte en la historia? Y por ahí hay una muerte también, dice Rarotonga, se murió, yo la vi morir, pero ya después decía, hazme tuya cada más. No sé, está rara la canción. A lo mejor se refería a que la mataron, no que se murió. Está rara la canción ahora que lo pienso. Bueno, la canción sí dice Rarotonga se murió. Y que él la vio morir. Yo la vi morir, sí. Pero bueno. Y de Cuca. Bueno, yo de Cuca en la previa había puesto Blanca para no poner las más conocidas. Exactamente. pero creo que una canción que se me hace tremendamente divertida y musicalmente me gusta muchísimo también es La Pucha Asesina. Entonces, sí, yo quizás... ¿Puedo hacer un comentario de Blanca? Sí. Yo tengo el sueño guajiro de algún día convertirme en un artista plástico que haga pinturas chingonas. Ajá. Nunca, nunca pongo el trabajo que se necesita para lograrlo, pero sueño con ello. Siempre he tenido ganas de hacer esa canción en un... O sea, me imagino esa canción en un cuadro, güey. O sea, el cuadro acá me tenebroso, güey, con una niña vestida de blanco, con su arma blanca, güey. Me late un chingo esa escena. Sí, para los que no sepan, la canción trata de una chica, de una niña psicópata. Ni siquiera una chica, una niña psicópata. Creo que sí, sí, este mazo que usted force después, Homero. No está, y creo que pinta, ¿no? Aparte. No tendrá una... Una blanca. Ajá, no, exactamente. Su trabajo, ¿qué? Tanto en pintura como escultura es completamente... Completamente aparte de... Iba yo a decir desconocido, pero está bien también. Si ustedes no ubican el plástico de José Force... desconocido, vete a la... alcalde, güey. Dense una vuelta por la Catedral de Guadalajara. Y cuando digan, ay, güey, ¿qué pedo con ese árbol? Ese es José Force. Ay, sí, totalmente. Oye, yo sí quiero hacer comentarios al respecto de las rolas que elegiste, o más bien de los grupos que elegiste. Lo que pasa es que yo iba a repetir no nada más grupos, sino que además iba a repetir canción. Canción. Lo que pasa es que Rarotonga de Café Tacuba era el intro. Nada más la prueba musical. Tararara, tararara, tararara, era el intro del programa de radio en Sonido 103 o en Super Estéreo, ya no me acuerdo, donde que yo escuché por primera vez rolas así de rock, en donde pusieron Molotov, que no ponían Chinga tu Madre, ponían Oda a tu Madre, y se enfuraban todo el pedo. Te lo juro, sí, y se enfuraban todo, o sea, era como un pitido de 3 minutos, porque todos lo censuraban. Y luego ponían... No ponían en el coro algo así como Odo yo, odas tú. Los conocimientos de edición no eran tan... Eran más limitados que eso. Pero luego también, pues ahí ponían... Ahí es donde escuché. Yo recuerdo muy claro haber hablado una vez a Super Estéreo y decir, oye, quiero que me pongas una canción, ponme creo que Ingrata de Café Tacuba. Y me dijeron, ¿sabes qué? No te la puedo poner, esa canción está censurada, no la podemos poner. Y yo no le pregunté por qué, pero luego hizo como la acotación de, yo creo que es por el ahora que te dice, voy a tener que darte un par de balazos para que te mueras, sí, sí. Yo creo que es por eso. Ah, mira. Claro que, digo, estimado podcastero, esto estoy hablando, por supuesto, antes de que existiera YouTube y todo, donde ahora, pues, digamos, habla, Spotify, ¿no? Era para que lo ubiquen temporalmente hablando, era cuando hablabas al radio. Sí, estaba, yo hablé al radio de mi, el teléfono fijo que estaba colgado en la pared de mi casa, en la sala de mi casa, porque... Antes de que incluyera el 3, era nomás 8:54. Tal vez, sí. Cuando, y pues cuando, iba a repetir. Cuando te sabías los números de teléfono de alguien. Y también quiero hablar de lo de los Locos del Ritmo, porque... Ah, oh, no, qué original, qué bárbaro. No, espérate, porque ninguno de esos son mis bandas todavía. Quiero hablar... Más están diciendo bandas de gratis aquí, ¿no? No hago la lista de reproducción, así que qué te preocupa en la vida. Entonces, de los Locos del Ritmo quiero... Porque quiero... Me gusta... decir este punto de los Locos del Ritmo cuando hemos hablado de ellos, creo que ya lo hemos repetido un par de veces aquí, los Locos del Ritmo fue la primera banda mexicana que compuso una canción de rock mexicano, todas eran traducidas hasta tus ojos es una composición de, ahora te voy a decir, ¿de quién? ¿Cómo se llama? De Rafael Acosta, y fue la primera canción grabada, que era una canción de rock mexicano sin ser traducida. Entonces sí. No, en ese disco no solo estaba Tus Ojos, también Yo No Soy Un Rebelde, es original de los Locos del Ritmo. ¿También es de ellos, de original? Bien. Y bien. En ese mismo disco no tocaban Yo Soy Un Rebelde Sin Causa, para tener la que soy un rebelde y luego no soy un rebelde. ¿No? Pregunto. No. Entonces. Chido. Entonces sí voy a poner de los Locos del Ritmo la de Tus Ojos, nada más quería platicarles eso de Rarotonga. Y voy a poner La de tus ojos en lugar de una de las canciones de las que les voy a platicar, porque les voy a contar la primera vez que yo fui a un concierto de rock. Ah, ok. La primera vez que no, yo fui. No digas nada, hoy. La no primera vez que yo fui a un concierto de rock fue de Maná Santana en la oh, plaza de yo también fui a ese concierto. ¿Sabes qué? Sí, o sea, le mamó La Puerta Azul con Ferde de Maná. No. Oye, andas con todo. Yo sí, y La Puerta Azul, güey, la rola que nadie conoce de Maná. No, esa es la para canción. Ese era el punto, güey. Además, la rola era de Sombrero Verde, en realidad, era antes de Maná. Oye, pero pues bueno. Ya, el chiste no era bueno para empezar, ¿no? En ese ni para terminar tampoco. Yo cuando fui al concierto de Maná Santana, yo no sabía, sí sabía, o sea, me sonaba el nombre de Carlos Santana, pero la verdad es que yo la única canción de Carlos Santana que sí conocía era la que cantaban con Maná, porque yo... Ajá, porque yo a los que conocía era a Maná. Y fui a ese concierto de rebote, porque se presentaron en viernes y sábado, y a mí me hablaron por teléfono el viernes, así de, güey, ¿quieres ir al concierto de Maná Santana? Simón, mañana, ¿verdad? No, ahorita. Alista, te pasamos por ti en 10 minutos y pues llegamos como a la pura hora. Vimos el escenario vertical, güey. Yo los vi acomodarse detrás de la... Pero... En la Plaza de Toros, ¿no? En la Plaza de Toros. Y yo, pero ahí ver a Santana fue... Pues fue otra cosa, saberlo tocar, aunque lo haya visto a 2 kilómetros de distancia del escenario. Pero fue algo bien chido, pues escucharlo y escuchar la guitarra de Carlos Santana. Pero de cualquier manera, sí, o sea, lo que trato de decir es que sí, mi primer acercamiento con el rock en vivo fue con Maná. O sea, yo al que iba a ir a ver era a Maná. Pero no voy a poner rolas de Maná, tengo más orgullo que eso. Bueno, entonces ya, y tus bandas, carajo. Una es Maná. La siguiente, pues voy a tener que brincarme a Café Tacuba para elegir otra en este momento. Juca, evidentemente, tiene mucho digo, de entrada, dos razones. Una, todo el mundo lo dijimos, entonces no me puedo quedar atrás, voy a decir Juca. La grande le puse Juca. Y a la grande le puse Juca. Pero entonces creo que la tercera sí tendría que ser... Azul Violeta. Es de Guadalajara, ¿no? Sí. Sí. Y lo sé, hay varias canciones que me gustan mucho. Vamos a elegir una laza. Rápido. Mientras pueden decir... Que... Ah, bueno, mientras les puedo decir cuál voy a elegir de Cuca. Porque Cuca ya dijeron La Pucha Asesina, El Son del Dolor. No, dijo El Son del Dolor. Ah, ¿no? Sí, qué cara de pizza. Y el son del dolor. Voy a decir El Son del Dolor porque nadie dijo El Son del Dolor. Bueno. Muy bien. Y de Azul Violeta. De Azul Violeta vamos a poner. Ay, no me acuerdo si es ella. ¡No! Así de mucho me gusta. Bueno, lo que decís, ¿puedo platicar algo? O... Sí. No, bueno, a ver. El invitado tiene algo que decir, tienes preferencia, güey, nomás porque eres el invitado. Muchísimas gracias. Estaba ahora, la verdad, se me puso un poquito, y algo que me llamó mucho la atención que se hizo de veras muy interesante fue bandas de rock mexicano como teloneros. ¿Como taloneros? Teloneros. Ah. Estaría más interesante lo que dijo el Cebolla. Espera, que estás viendo al y ahí te va tu boleto. Dale, cabrón. Como teloneros. Ah, sí. De otras bandas. Sí, sí, como teloneros. Bueno, es que no veo yo a Caifanes siendo telonero de mucha gente últimamente. No, pues. y estaba viendo. Cuca le abrió a Aerosmith cuando tocó aquí en Guadalajara. Sí, en el 2007. Ok, ya estoy entendiendo para dónde vas. Sí, y se hizo realmente interesante. Por ejemplo, el Tri le abrió a los Ramones en el 93. Cuca a Aerosmith en el 94. y ofrecer algunos Skyfanes a los Rolling Stones en el 95. El de Aerosmith no fue en el 94 porque fue en el Omnilife. Debió haber sido más bien tipo 2004 el de Aerosmith. No, es que le abrió dos veces, en el 94 y en el 2007. En el 2007 le abrió también otras Aerosmith. El Tria, los Rolling Stones en el 98. Caifanes también, los Rolling Stones en el 95. Control Machete. Me hizo curioso que Control Machete abriera dos veces, una en el 92, en el 97, una David Bowie y otra YouTube. ¿Control Machete le abrió David Bowie? ¿A YouTube? Y a YouTube. ¡Ah, qué ver, cabrón! Y en el 2008, Ágora y Cuca a Molti Crew. No sé si se me hizo algo curioso e interesante. Me hizo recordar una cosa, no sé si te acuerdas, Homero. ¿Alguna vez estuvimos a punto de pagar un boleto para un concierto? Sí. Ya ni me acuerdo de quién era el concierto, pero les iba a abrir Coco el Bordelo. Era de TV Under Radio. Ah, y les iba a abrir Coco el Bordelo. Coco el Bordelo, así es. Y estuvimos a punto de pagarlo para ir a ver al abridor y retirarnos. Ajá, exacto. Yo creo que así me hubiera sentido yo si hubiera ido a ver a Cuca abriéndole a Smith. Me hubiera quedado. I hate the English music, but... ¿Qué le dices lento 3 horas después? Si me hubiera quedado para Aerosmith, pero hubiera disfrutado mucho más a Cuca, yo creo. A mí sí me gusta mucho Aerosmith. A mí se me gusta mucho. No más que Cuca, pero digamos que si hubiera ido al concierto de Aerosmith y le abriera Cuca, sería el plus Cuca. Pero yo sí estaría más como con la emoción de ver a Aerosmith. Sí estaría más con la emoción de ver a Aerosmith, no porque me guste más la música de Aerosmith, sino porque es más difícil verlo aquí. Sí, también. Sí. Bueno, me llamó la atención, pero realmente. Un dato interesante, curioso. Éxtasis de Azul Violeta. Ya, es todo lo que puedo decir. Éxtasis de, llegó el sensei. Ah, ya, pues. Es ese cartel de Santa, pues. Yo tenía un comentario que, regresando a algo que ya les platicaba antes, y hicimos todo un episodio acerca de esto. Nadie escogió una banda o una canción que sea el 2000 para acá. Porque ya hicimos ese episodio, dijimos para qué. Sí, por eso digo. Vuelvo al mismo tema de decir, es nomás una cuestión de nuestra edad. Pues sí, estamos viejos, güey. No, pero no puede ser nuestra edad, porque yo escuchaba música. Cuando yo tenía 15 años en el 2000, es cuando estoy escuchando música y no ubico mucha música de rock mexicano de ahí para acá. Casi todo lo que conozco es de los 90s y de los 80s. O sea, yo a lo mejor sí lo ubicamos, pero pues no con a lo mejor nos gusta, pero no tuvo la relevancia que tuvieron estas bandas que comentamos. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo, o más bien a lo largo de esta semana, me acordé también de la vez que fuimos a ver a, o que nos tocó ver a Disidente en el 212. Sí, fui con Disidente, ustedes. Es una buena banda. Sí. Sí, exactamente, es una buena banda. Son de Monterrey, ¿no? No, son de aquí, Guadalajara. Sí. Acuérdate que hasta nos invitaron a, vamos a ir a una fiesta donde van a estar y no sé qué. Es cierto. O sea, pero realmente, pues no tuvieron esa relevancia, por más que nos gusten y que se nos haga mucho de su música. No tuvieron esa relevancia. Es impacto, ¿no? O sea, no estábamos en el momento de impacto, creo. O sea, el rock pesado, el hard rock en México realmente, y después de los noventas, ya nunca ha tenido esa popularidad necesaria para que las bandas realmente puedan ser más conocidas. Fíjate que un tema que a mí me gustaría que en algún momento tratáramos, pero que la verdad, digo, pues hay que investigarle y eso, pero o sea que yo y no sé nada de esto. Y esto viene de que alguna vez alguien me preguntó de metal mexicano o hasta en general en español, aparte de Rata Blanca, no sabría yo decirte otra banda. Son argentinos. Por eso lo abrí en español. Por eso lo abrí en español. Ya hemos hablado de Parásit, que es claramente metal progresivo. Está aquí con Kraken. Ahí está nuestro Transmetal. Y sí, por cierto, hablando de ese 212 donde tocó Disidente, ajá, eso era cuando estaba también empezando la primera etapa de Tapatirrox. Esa fue la vez que estábamos repartiendo. ¡Claro! ¿En serio? Sí. ¿Cómo Sí, güey. Pero aparte, volantes que hicimos nosotros en papel bond en la impresora. En la impresora, nomás era bond de colores, creo. No sé. Eran negros, es eso, pero eran como 20 volantes los que llevábamos para repartir, güey. 20 volantes, ¿está bueno? Ah, buenas épocas aquellas. Pues sí, sí, sí estuvo. Gente, hablando de otras bandas sorpresivas, hablando un poquito del... Antes de hacer este programa, hicimos una lista de canciones que... No vamos a usar. Que no vamos a usar. Pero, y hablando de Café Tacuba, que varios mencionaron, yo descubrí algo que no sabía. Se llama Rubén Albarrán. ¿Eh? Así es. Debía haberlo sabido, pero no sabía. O sea, obviamente la avalancha de éxitos son puros covers. Uh-huh. ¿Y quién escogió Metamorfosis para esa...? ¿Alguien puso Metamorfosis? A mí esa canción me gusta mucho. Es la banda que originalmente toca Metamorfosis. Ah, no sé quién es. Se llaman Axis. Es una banda de progresivo mexicana, güey. ¡Órale! Te voy a tener que dar una picada. Por eso no la puse. A ver, toma, sí la voy a anotar porque sí la quiero escuchar la original. Está más chida. Escuché Metamorfosis con Axis, pero quiero escuchar las demás. Suenan bien cabrón. Así es un rip-off de Rush. ¡Órale! Y por lo que estaba escuchando, resulta, yo no sabía, Café Tacuba es de Ciudad Satélite y había ahí un bar que se llamaba Picacali, como la Peña en Guadalajara. Uh-huh. Y como que esos güeyes, esos de Axis tocaban mucho ahí y por ahí es Café Tacuba, yo que ahí los escuchan. Uh-huh. Y por eso lo incluyeron en su disco. Interesante. Pues muy bien. El video de La Ingrata fue grabado en Satélite, por cierto. Uh-huh. En Ciudad Satélite. Tengo una amiga que es de Satélite. Y y dice que se sienten que es como si fuera una islita de la Ciudad de México, que todo es más caro en Satélite, que todo es más así, porque ellos se sienten como si fueran otro planeta. Es como los de Sinaloa que vienen a Jalisco, pues. No, esos son los peores. Todo es mejor ahí. Pues, ellos sí, pero ellos sí están en su lugar. O sea, ellos sí viven ahí. Sí, los satelucos sí están en Satélite y dicen, aquí todo es más chido, por eso todo es más caro. Y entonces cuando en CDMX los lonches, bueno, allá no se llaman lonches, se llaman tortas, cuestan 15 varos, acá se los venden en 40 porque es Satélite. Y todavía dicen, pendejos que los pagan a 15. Yo hubiera pensado que... Pobre chido. Hubiera pensado que eso pasaba en la Condesa y en la Roma, ¿no? No es en la Roma, ¿no? No son esas las zonas de zonas y mamonas de la Ciudad de México. Es que hasta donde entiendo Satélite ni siquiera es Ciudad de México, es Estado de México. Es que la Roma y la Condesa no te venden tortas, te venden baguettes. Te cobran 40 varos por ellos porque te los sirve un mesero argentino. Ojalá te cobraran 40 varos, te los cobran como en 80, güey. Pero entonces, lo que sucede con los sinaloenses en Guadalajara es que están aquí, viviendo aquí, consumiendo aquí, pero todo es mejor allá. Sí, claro. El otro día veía un bueno, no sé si todo, pero los hot dogs sí son mejores allá. ¿Cómo abre? Disculpen ustedes. Y entonces, alguien decía de que, somos los mayores productores de tomate en México y ustedes creen que nos van a decir cómo se dice. Pues es que sí, porque puede que produzcan mucho jitomate, pero la verdad es que no saben hablar, le dicen abanico al ventilador, clima al aire acondicionado, mi amor a los primos. O sea, no está bien. No, esos son los regios, regios, ¿no? Más al norte, está bien. Y del otro lado. ¿Y de qué lado? Y lo del clima es de los regios, tienes razón. Lo de los primos. También. Ya te casé con dos nomás. Bueno, y le dicen coche a los puercos y le dicen, ay, ma, plebes a los niños. Total, Tocayo, a mí me gustaría que cerraras un poco qué opinas del rock mexicano hoy. Gracias. Entonces. breve y conciso. Sí, fue muy breve y conciso. La verdad es, yo sí me quedo un poco... como a la expectativa de ver que sale, no tanto con cuando con la nostalgia a lo mejor de los años 90 y bandas parecidas como Cuca o Caifanes o cosas por el estilo, sino mi impresión actual es que creo que sí falta mucha identidad a lo contrario que estaba diciendo al principio, pero mucha identidad sobre todo de la banda, porque igual alguna banda de repente por querer sonar o por querer ser parte de ese top 10, a lo mejor de canciones durante un año, buscan un ritmo muy parecido y buscan aglomerar muchas cosas y parecerse a otras bandas, no sé. Entonces creo que hace falta otra vez un ícono en actual que tenga esa fama, que la gente lo identifique, que la gente le guste, y no solamente una canción y que digan, ah, con esa canción ya es la mejor banda, sino que creo yo que actualmente falta mucho, o no sé si mucho, pero creo que falta una banda que se pueda identificar con las nuevas generaciones o la gente que a lo mejor ya escuchamos otras bandas que digamos, mira, es una buena banda, como decía Carlos hace rato, es que no hay bandas como Cuca, a lo mejor, o sea, con este ritmo tan definido, con ese estilo, con esa peculiaridad. Entonces, yo opino que actualmente hace falta un ícono, hace falta una banda la cual sobresale a las demás por su propio ritmo, que lo respete, que sea fiel y que sobre ese mismo ritmo haga su propia carrera musical, y para mí eso es lo que hace falta. Pues el rollo es que, o sea, por ejemplo, Cuca sí tiene su sonido definido, pero nunca fue ese referente del que hablas. No, pero sin embargo, mucha gente de nuestra generación lo ubica. ¿No será su banda favorita? No sé, aquí en Guadalajara no, sí. No, es que es lo que yo voy. A lo mejor yo me voy a poner un poco más en Guadalajara, y eso es a lo que yo me quiero enfocar en mi comentario, en el cual no creo que haya actualmente esta banda que se pueda tener esa referencia, que tanto gente que le encante meterse y que esté empapada en la música, lo que sale, como podría ser Homero, como hasta la gente que a lo mejor no, y que pasa ese fenómeno con Cuca. A lo mejor hay mucha gente que no le gusta, pero sabe quién sabe, le encanta la canción del Son del Dolor, le ha escuchado la canción de Santa Caretita, no sé, cosas por el estilo, que no creo que esté actualmente. Bueno, yo sería Yo estaba, no sé, tú dijiste ya para cerrar, entonces no sé si le seguimos dando o yo de creo verdad, que el comentario al respecto de esto, lo cerremos, digo. Okay. O sea, al respecto de esto mismo, pero. O sea. Yo la verdad es que estaría de acuerdo con Ricardo en el sentido, o sea, creo que sí, lo que adolece al rock. No que sea culpa de los rockeros, necesariamente, pero es simplemente la realidad, es que no ha habido en muchos años una banda de rock que se vuelva icónica. Creo que eso es importante, que se vuelva un referente para la gente, que los morros que están empezando a hacer música, para que digan, ah, yo quiero hacer música de rock en lugar de otras cosas. Creo que eso es un ciclo que puede ser normal, ¿no? Tú estás morro y empiezas a escuchar música y empiezas a descubrirte a ti mismo y quieres ubicar qué te gusta. Y en los 90s, en los 80s sobre todo, crecías y encontrabas mucho rock que te influenciaba, que decías, me gusta eso, quiero hacer algo similar, o incluso quiero empujar los límites, a ver qué más puedo innovar en ese sentido. Y ahorita sí siento yo que los morros que crecen escuchando música crecen escuchando otros géneros. Las bandas que uno. Nada en contra de otros géneros, pero mucha gente, la gente que es talentosa ahorita, o los morros. Depende de los otros géneros. Los morros que son talentosos ahorita en la música crecen, pues a lo mejor escuchando más indie, a lo mejor escuchando otras cosas, a lo mejor incluso hip hop, o no sé qué chingados escuchen ahorita los morros, pues, pero sí hace falta como un referente en el rock que invite a la gente a volver a hacer rock y atraiga talento a generar rock. No digo que sea culpa necesariamente del rock, pues así pasan las cosas, pues, pero. Opinión. ¿Qué dices, Feto? ¿De qué o qué? Al Feto ya se puso una película, el güey. Están perdiendo los cobos. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Perfecto. También con las cosas que se contradijeron entre ellas. Sí, claro. Muy bien. Me parece perfecto. Perfecto. Dios, bueno. ¿Qué chiste tan malo? ¿Quién soy el Cebollas? Ya quisiera hacer chistes malos, hay que tener. Talento. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado hoy. Les recuerdo que tenemos redes sociales. Esto es para ustedes, cabrones. Tenemos redes sociales, muévanlas, publiquen algo, no mames. No. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, escúchenos en Spotify, comparta este audio con sus amigos para que también nos escuchen y apóyenos en Patreon, sobre todo eso, porque pues ya se nos está acabando los ahorros que teníamos para hacer esto. Entonces, para poder seguir con este bonito podcast, síganos en Patreon y apóyanos ahí. Ahí dice qué es lo que se puede, qué es lo que usted se puede comprar con su cooperación voluntariamente a fuerza. Antes de irnos, ¿cómo van los vaqueros? Ganando 14-13 al medio tiempo. Ah, pues es buen momento para ir a verlos, parece. Exactamente. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Peto. Muchas gracias, Cebollas. Muchas gracias, señor invitado. Y a los otros cinco cabrones que estaban ahí, de los que estaban hablando. Y pues, no sé, despídanse, amigos, para irnos a ver a los pacaros. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Escuchen rock and roll. Escuchen rock and roll. Muchas gracias por la invitación. Ojalá no sea la última. Ha estado muy padre. Gracias.